En esta parada, la gente tiene mucho que contar. Hay mucho de qué hablar. Pero todos están esperando a Rommel Puche para recorrer la ruta. Una ruta cargada de anécdotas y buenas noticias. De esas cosas que solo le pasan a los estudiantes, que solo ellos nos pueden contar. La ruta. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con Rommel Puche, por Luz Radio 102.9.